500 veces, 1000 vueltas, 9 años. ¿Cuánto más hace falta para que el Estado respete lo que Andalgalá exige y advierte? La autodeterminación de los pueblos sigue definiéndonos como vecinos que luchamos para defender nuestros glaciares, porque comprendimos que no estamos solos. Que no estamos solos. Que no estamos solos. Hay todo un país que se moviliza junto a nuestros pies. Es el latido colectivo más grande, porque el agua es de todos, está en todos y la necesitamos todos. Estamos de pie, fuera la megaminería de Argentina y del mundo. Estamos de pie, fuera megaminería de Argentina y del mundo.